lutería y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Asistiendo a un concierto del extraordinario percusionista argentino Alejandro Oliva, tomé contacto con un instrumento nuevo, y digo nuevo porque el instrumento musical que estamos escuchando nació en el siglo XXI. Instrumento musical reúne características físicas y sonoras de varios otros, pero gracias a la genialidad de dos eximios luthiers suizos, cuando parecía que ya estaba todo inventado, descubrimos con alegría que aún había lugar para un acto de genialidad y traer al mundo un instrumento nuevo que, a pocos años de su creación, ya ha cosechado miles de cultores en todo el mundo. Y en este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, nos acercaremos al fantasmagórico mundo del hang, instrumento musical de percusión, melódico también, creado por Felix Rohner y Sabina Scherer en el año 2000, con la idea de trasladar el sonido de un steel drum o tambor de acero a un instrumento relativamente pequeño y portátil. Control técnico nos acompaña Laura Giga, en la locución quien les habla Carolina Guevara, y nos pueden escribir por mail a programa@lalutería.com.ar o por mensaje escrito a través de WhatsApp al 15 5335 5367. Y todo sobre el programa, todo está en la página www.lalutería.com.ar. Allí pasaba Sub de Love de Andy Steil por Andy Steil en solo de Hang. Sí, al principio conocí el Hang en las manos del extraordinario percusionista Alejandro Oliva. El Hang es un instrumento musical de percusión y melódico creado por los luthiers suizos Felix Ronner y Sabina Scherer en el año 2000. Y Hang significa mano en idioma bernés, el dialecto alemán que se habla en el cantón suizo de Berna. Y así lo patentaron. Estos suizos que tienen la fábrica de ellos se llama Panart y lo patentaron mundialmente con ese nombre de Hang, aunque bueno, otros constructores del mundo se entusiasmaron y empezaron a hacer instrumentos parecidos porque tuvo un éxito tremendo, no daban abasto también los suizos con la demanda que generaron, así que empezaron a ver otros constructores haciendo instrumentos muy parecidos y con nombres similares, que se adoptaron nombres genéricos como Hang Pan, Hang Drum o Pan Tam, porque no podían usar el nombre Hang, obviamente. Se compone de dos partes convexas de metal unidas por su borde, formando una especie de caparazón rígida circular con un orificio en el centro de la parte inferior y un botón metálico en el centro de su parte superior, que además tiene aproximadamente 7 hendiduras repartidas en su superficie que producen sendas notas musicales afinadas de acuerdo a distintas escalas para cada hang. El hang se toca usando las manos directamente, golpeándolas suavemente sobre las hendiduras y en cualquier otra parte del instrumento, produciendo notas o más bien como un ideófono, haciendo un sonido de percusión. Podría decirse que su sonido es similar a la marimba, pero es más metálico y resonante. Estas escalas con que era afinado el hang pueden ser occidentales, mayores o menores, y modales también, exóticas, orientales también. Y el instrumento se toca así, golpeándolo suavemente, como se hace con el gatam en India. El gatam es una vasija de cerámica que se pone entre las piernas y se toca golpeándolo con ambas manos. Al igual que también la moringa, que es el mismo instrumento que se toca en Brasil, también una vasija de cerámica. Y escuchemos... Carolina. Sí, escuchemos ahora uno de sus más grandes cultores, Dante Bucci, y su tema Well Hung. Thank you. Escuchamos Well Hung de y por Dante Bucci en solo de Hung, y en el bloque anterior escuchamos Han Jik de y por Randy Granger en solo de Hung. La música que estamos escuchando, por supuesto, es típicamente del siglo XXI, en un instrumento nacido en el siglo XXI. Un instrumento musical que fusiona las características de muchos otros preexistentes. Podríamos decir el gong, el gamelan, las marimbas, los steel drum. Y es una música que es fusión de culturas también. De músicas étnicas, de sonoridades sin tiempo, que flotan en nuestro recuerdo de lugares remotos, quizás del Asia, de Oceanía. Y hace unos minutos escuchamos a Andy Steil y luego a Dante Bucci, pero ahora, gracias a la magia de poder conectarse desde lugares remotos del mundo, vamos a compartir una improvisación que hicieron estos dos virtuosos del Hang, conectados virtualmente a través de internet, y este fue su diálogo musical. Thank you. Escuchamos Low Hangs Low de Day por Dante Bucci y Andy Steil en dúo The Hangs. Esa ductilidad del hang como instrumento tanto de percusión como melódico le permite integrarse a todo tipo de configuración de grupos instrumentales e incluso de muy diferentes estilos musicales de distintas naciones y etnias del mundo. Justamente refiriéndonos a ensambles exóticos, escuchemos ahora esta combinación de hang, oud o laúd árabe y percusión que nos trae el conjunto Hand Drum Magic. Escuchamos Pan Tam de y por Hang Drum Magic en laúd árabe, hang y percusión. Thank you. Mientras apreciamos esta otra combinación exótica de Hang, que toca a Rafael Sotomayor con Mary Kirk en flauta travesera y Don Shadow en derbaque, y Rafael Sotomayor en Hang, en el intermedio del programa les propongo escuchar un reportaje que le hizo el luthier Ángel San Pedro del Río al luthier Hernán Rojo acerca del violín El Sixto que construyen en el taller de lutería Casa La Prida de la ciudad de Córdoba. Estamos de Córdoba con el maestro Hernán Rojo, quien ha sido socio fundador de la Asociación Argentina Luthiers y hoy día está encabezando un proyecto sumamente interesante, que es el violín Sixto. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Un gusto estar hablando con vos y más para contarte este nuevo proyecto que nos tiene muy entusiasmados. Bueno, ¿qué es el violín Sixto? El violín Sixto es un instrumento, como el nombre lo dice, es un violín que cumple con la forma del violín, con las medidas métricas del mango, de los cuestiones de relación con la forma de tocar de los violines tradicionales. Lo mismo con la afinación, con el tipo de cuerdas que usan, digamos, es un violín, se usa como un violín, si uno tiene los ojos cerrados tiene un violín en el hombro igual que un violín tradicional, pero tiene otra estética. Está pensado para que sea de una fabricación mucho más fácil y mucho más económica, para que también los chicos que formen parte del proyecto de una orquesta infanto-juvenil, si quieren, puedan intervenir en la construcción, o por lo menos en parte de la construcción del instrumento. Y está estéticamente está buscado un diseño que lo separe o lo diferencie de un violín tradicional, porque me parece que no tiene mucho que ver la estética y todo lo que acompaña a esta estética de un violín tradicional clásico y la música clásica y el género con chicos que tocan en una orquesta infanto-juvenil de un barrio de las afueras de la ciudad, de bajos recursos y de poco conocimiento de este género. Entonces, lo que pasa con este violín que es distinto es que los chicos no ven un violín que atrás tiene una historia que no les pertenece, sino que ven que tiene un instrumento nuevo, único, que se identifica con ellos y el cual les va a permitir crear su propia historia, por decirlo de alguna manera. Claro, digamos que al participar del proceso de construcción, que es un proceso, entiendo, simplificado respecto a lo que es un violín tradicional, pero es un violín, como me estás diciendo, y va a cumplir las funciones y te vas a aproximar, digamos, a la música que se toca con un violín, ¿correcto? Sí, digamos, no cambia nada con respecto a un violín, al tipo de música que podés hacer, a la sonoridad que tiene. Inclusive nos terminó sorprendiendo la forma fácil de tocar que tiene y de sacarle un buen sonido y el gran volumen. Una de las cosas que ya hay algunos violines que están sonando dentro de las orquestas y una de las cosas que nos comentaban es que principalmente notaron que le es más fácil afinar a los chicos y que tienen un mayor volumen en la cuerda. Eso se da un poco por la forma de construcción que tiene. Quizás si uno hace un análisis más profundo, el color es un poco distinto, hay algunas sonoridades que lo diferencian de un violín tradicional o que no son tan completas como un violín tradicional, pero funcionan perfectamente, tienen un volumen muy fuerte y para los primeros pasos y no tanto, es un violín que funciona muy bien. Claro, y además está cumpliendo justamente una función social, llamémosle, de aproximar digamos, un instrumento que de otra manera sería sumamente costoso, complejo. cómo es el proceso de construcción de este? ¿De dónde vienen los materiales? Los materiales que usamos para el proyecto del Sisto son absolutamente todos reciclados. Uh-huh. Pudimos hacer un convenio con una fábrica automotriz de acá de la ciudad de Córdoba, que nos provee parte de las maderas que a ellos les llegan en embalajes de repuestos, que a veces vienen de Europa, a veces vienen de Brasil. Entonces suelen tener maderas que son muy similares y sirven para hacer las tapas y los fondos de los instrumentos. Entonces tenemos un acceso a una madera relativamente buena con cero costo. Y después el proceso de construcción está muy simplificado porque las tapas y los fondos no son talladas como los violines tradicionales, sino que están hechos por placas dobladas. Esto también hace que los chicos puedan hacer parte de la construcción fácilmente y no estar 2 meses tallando una tapa, sino que se puede rebajar con un taco de lija y doblarla fácilmente. Nosotros le podemos ayudar y es mucho más rápido y en poco tiempo pueden ir viendo la transformación del material a un instrumento musical. Y esa transformación, todos sabemos que, o no, no sé, pero lo vemos, que a los chicos también le transforma gran parte de su pensamiento y su perspectiva ante lo que pueden hacer, lo que pueden crear y lo que pueden transformar. Tal cual, claro, no es solamente arrimarse a la música o la magia de la música, sino también a la magia de la lutería. Totalmente, y la posibilidad de hacer, ¿no? Y de crear y de hacer tu propio instrumento que después va a sonar y que seguramente te va a dar una apropiación mucho mayor sobre ese instrumento, y eso va a dar que el chico lo cuide más, lo quiera más, tenga más ganas de tocar, quiera tener más tiempo con ese instrumento compartido. Bueno, buenísimo. Entonces con esto presentamos lo que es el proyecto Sixto, ¿verdad? Que son instrumentos básicamente de tu diseño. El diseño original. Digamos, el proyecto nace con la presentación justamente de un proyecto para una beca con el Fondo Nacional de las Artes para poder hacer el diseño y la realización de este instrumento, el cual gané, y con esa beca hice la proyección, los planos, los modelos, los moldes, para poder hacer una producción seriada, claro, igual, más estandarizada. Claro. Y esto lo estamos llevando adelante con un compañero también de allá de Córdoba, que es Rafael Jeda, también miembro de la asociación de hace muchos años, y bueno, con él compartimos esta actividad. Bueno, buenísimo. Desde la Lutería del Mundo de los Instrumentos Musicales le deseamos el mayor de los éxitos a proyecto Sixto y una continuidad en el tiempo que estimo que ya están proyectando para un tiempo largo, ¿no? Sí, esto es solo el comienzo, ya hay varios proyectos con otras orquestas presentados, porque también la idea es que a los chicos les llegue gratis, entonces buscamos la financiación por medios de ONG o municipios, o digamos, entonces hacemos proyectos en conjunto con las orquestas para que los instrumentos a ellos les lleguen de manera gratuita. Bueno, nada más ni nada menos que generando una nueva historia del violín en nuestras tierras, en las tierras de Córdoba. Y muchas gracias por la nota, Hernán, y ya nos veremos en otras oportunidades dentro del programa. No, gracias a ustedes por el espacio y gran abrazo para toda la audiencia. Escuchamos un reportaje que le hizo el luthier Ángel San Pedro del Río al luthier Hernán Rojo acerca del violín el Sixto que construyen en el taller de lutería Casa La Prida de la ciudad de Córdoba. Y también escuchamos a Rachel Ellen Wong en violín barroco interpretar la chacona de la partita número 2 para violín en re menor Bach Werke Verzeichnis 1004 de Johann Sebastian Bach. Thank you. Y el mundo de los instrumentos musicales, hoy aproximándonos al mundo del hang, instrumento musical de percusión y melódico creado por Felix Rohner y Sabina Scherer en el año 2000, un instrumento del siglo XXI. Y estamos escuchando Escape of Medicine Man, de y por Jeff Ball en flauta nativa norteamericana, Ted Natale en hang, John Ball en guitarra y Randy Ball en bajo. Qué hermosas que son las flautas nativas norteamericanas, ¿eh?, de los pueblos originarios de Norteamérica que estamos escuchando. No solo suenan hermosas, sino que también son bellísimas. En la Asociación Argentina de Luthiers tenemos a un compañero, el luthier Denali de Graaf. Búsquenlo en internet. Es Denali con I latina y D separado y Graaf con doble F al final, investigador y constructor de estas bellas flautas simples, dobles y triples, con bellísimos diseños, arte que aprendió en el taller del maestro luthier Guillermo Martínez, originario del pueblo El Tarascón, de Michoacán, México, quien reside actualmente en California, Estados Unidos. Desde entonces, Denali de Graaf trabaja en su taller en la Patagonia, Argentina, tallando y torneando flautas principalmente de maderas argentinas y algunas importadas. Y ahora vamos a apreciar el hang en combinación con otro instrumento que pertenece tanto al medioevo europeo como al folclore de muchos países, el dulcimer. Thank you. Escuchamos improvisación por Dizzy Ann Edwards en Dulcimer y Antonietta McPherson en Hang. Decíamos antes, los hangs se construyen, o hang-hang, porque el plural, dicen los de Panart, que si es plural es hang-hang, no hangs. Bueno, los hang-hang se construyen en una gran variedad de afinaciones y escalas, mayores, menores, modales, escalas orientales, también exóticas. Bueno, como en el ejemplo que estamos escuchando, tocar a John Pascuzzi, improvisando en un hang afinado con una escala gitana, la hitzazkiar, en mi, sobre la nota mi, como tónica, construida sobre el quinto grado de la escala menor armónica, o sea, el modo, ¿no? Vamos a escuchar ahora al Aduc Trio con Didier Malherbe en duduk armenio, Loy Arlish en bajo hayush africano y Steve Sheehan en hang. Interpretar el tema Hijaz. Thank you. Escuchamos He Jazz por el Aduk Trio con Didier Malherbe en duduk armenio, Loy Erlich en bajo, Hajush africano y Steve Sheehan en han. San Pedro del Río, que bueno, que sí, es fantasmagórico el hack, pero más fantasmagórico es el theremin, ¿eh? Quizás algún día hagamos un programa dedicado al theremin, ese instrumento electrónico que, bueno, funciona con una antena y acercando la mano o alejando se van haciendo distintas notas y, bueno, son realmente instrumentos muy exóticos, ¿no es cierto? Y bueno, ya nos vamos yendo. Estamos despidiendo con el tema Baby Mama de y por Andy Steil en Hang. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pronto lo vamos a tener acá al director de la Escuela de Música de India, Sargam, acá de Buenos Aires, Rasikananda Das. Vamos a hacer varios programas con él, uno de la escuela, hablando de todos los instrumentos que se enseña, el tabla, el sitar, etc. Y después vamos a hacer otros programas especializados en el tabla o en la música del norte de India, indostánica y del sur, carnática. En fin, tenemos muchísimo para hablar y quizás recordemos un poco lo del han, porque el tabla no es exactamente un instrumento de percusión, aunque parezcan un tambor chico y otro un poquito más grande, pero bueno, el parche tiene un detalle que lo hace distinto y aparte es una especie de talking drum, es un instrumento que puede hacer notas, ¿no es cierto? Y así, bueno, intérpretes como Zakir Hussain, bueno, Rasikananda Das y muchos otros grandes tablistas lo hacen hablar prácticamente al tabla. Bueno, queridos amigos, nos acompañó hoy Laura Giga en la puesta en el aire y Carolina Guevara en la locución. Muchísimas gracias a ambas por su labor siempre brillante. Un placer trabajar con vos, Marian. Acaba de entrar un mensaje de Enrique que pregunta por instrumentos de acá. Dice instrumentos de Argentina también. En algún programa dice cuándo. Bueno, hoy hablamos del sixto, el instrumento, sí, el violín, el sixto, que se fabrica en Córdoba. Hernán Rojo. Y bueno, así que, por supuesto, sí, sí, vamos a hacer este. ¿Y algún instrumento prehispánico también? Prehispánico, y estábamos recién recordando con Carolina un programa que hicimos de la cultura aymara, de aerófonos andinos, con Paco Alanes. Bueno, ya vamos a traer muchísimos instrumentos más ahí en cartera para seguir trayendo. Bueno, hoy está Martin Bullich y creo que con un invitado muy especial, me parece, ¿no? Bruno Gelber. ¿Qué tal? Bruno Gelber, bueno. Así nada que, menos. Nada menos. Bueno, nos vamos y muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces.